Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con el compañero, con el amigo, con el hermano Gregorio Mamani Loaiza. Él es de Cochabamba y bueno, Gregorio, en estos momentos una situación bastante compleja está viviendo la interna del MAS y PCP, y deseábamos saber más o menos en qué está la interna del MAS y PCP con ataques directos, es increíble, con ataques directos a lo que es la figura del presidente electo democráticamente, a la figura del vicepresidente, por parte del sector evista y más principalmente por el diputado Héctor Arce y por Evo Morales. ¿Cómo se entiende esto? Un saludo de aquí de Trópico de Cochabamba para ese medio de comunicación Uruguay. Para nosotros es muy lamentable cuando se ven esos ataques, una confrontación de pugnas dentro del instrumento político, dentro de lo que es actual nuestro gobierno, que está a la cabeza del hermano Luchi y David. Ya los que quienes rodean al hermano Evo, más que todos quienes salen a los medios de comunicación atacando ya con ciertas que no vienen al caso, como al compañero Héctor Arce. Bueno, esto preocupa cuando el instrumento político se había construido con un objetivo y con un horizonte plasmado hacia el futuro, de que el instrumento político era una arma para los movimientos sociales, como un brazo político para resolver nuestra situación económica, nuestro desarrollo de nuestras comunidades, que en sí, dentro del instrumento político, deberían de haber líderes genuinos que representen al pueblo boliviano, en especial a los movimientos sociales. Esta situación, luego de la creación, cuando asumimos el gobierno, ha ido perdiendo, donde en el cual, dentro de lo que en los 14 años, actualmente también en el gobierno y en los 14 años, ¿no?, tenemos personas que nada tienen que ver con el instrumento político, personas que nada tienen que ver con los movimientos sociales. Esto hace que ver que haya pugnas porque se crean intereses, ¿no? Es lo que el pueblo detecta, muchos ex dirigentes detectamos de ciertas anomalías. Yo creo que este debe terminar. Actualmente tenemos una dirección política en este momento, ya por muchos años a la cabeza del compañero Evo. Una parte dirá como Trópico que siga el hermano Evo, pero muchos sectores de los 9 departamentos piden la reestructuración de la dirección política. La muestra clara, después que asume nuestro hermano presidente Lucho Arce y David, pues vienen ya las indiferencias, las diferencias ya con Trópico, con algunos líderes que son del instrumento político, especialmente con el compañero Evo, ¿no? No solo ataque al gobierno, lo que está viviendo muchos dirigentes en este momento en Trópico y en muchos sectores, pareciera algo injusto, pareciera para los líderes que han estado de mi tiempo. Un dirigente se reúne por tema de su proyecto con el gobierno, con el Choquehuanca, con el vicepresidente, ya es choquehuanquista, luchista, así mismo también se tilda y vista. Entonces, estas cosas solo es una forma de apuntar a la división. Nadie va a estar de acuerdo con la división dentro del instrumento político. Muchos sectores salen en respaldo al gobierno, ¿no? Incluso las 20 provincias de La Paz son ejemplos porque sienten por el instrumento político, y sabemos que gobernar es con el pueblo, cosa que eso no llega todavía a su totalidad, de esa práctica, lo que el instrumento político se ha plasmado en el momento cuando hemos construido. Son cosas que está pasando, hermano, pues debes saber, en muchos países de alguna forma hay malas informaciones, pero no, lo que aquí en Bolivia, el partido o es una organización política, lo que es el MAS, Movimiento al Socialismo, y PSP, pues una organización grande en el país, ¿no?, donde ha marcado historia. Y dentro de esta historia que se ha marcado dentro de esta organización política, no es aceptable que después se crean personas dueños del instrumento, o en su caso dueños de la sigla. Cuando hay una petición de muchos sectores, yo creo que se debe engranar resolviendo con las bases. Eso está en el lo que es tema interno, hermano, de la prensa de Uruguay. Exactamente, nosotros estamos sabiendo perfectamente, la red Contacto Sur a nivel internacional está sabiendo lo que está aconteciendo allí, por justamente por los hermanos que están ahí, que nos están comentando cada rato. También nos ha llegado cierta información en la cual a ti personalmente ya lo hicieron con la compañera, con la hermana Angélica Ponce, de amenazarla, quererla amedrentar, quererla sacar de su lugar de origen, le invadieron su casa, bueno, un sinfín de cosas que ella ha denunciado y ha dicho hasta los nombres de quienes están por detrás de todo esto. Y ahora resulta de que me llega la información que a ti también te están amedrentando y te han dicho, inclusive te han puesto hasta término de que te tenés que ir en un par de meses de allí, del trópico de Cochabamba. Y casualidad que en el trópico de Cochabamba es donde domina el Chapade, donde tiene la fuerza mayor Evo Morales. ¿Por qué es esto? Primero, debemos entender que donde hay una pugna de poderes, pues afectan a los líderes de abajo. También los que quienes podemos decir la verdad, contar la historia o en su caso, cuál era el horizonte del instrumento político, para algunos que tienen ese interés de poder o ambición de cargos, debe ser peligroso, ¿no?, cuando se dice las verdades. Dentro de ese marco, yo creo que se adecúan ellos de planificar algunas personas o utilizan algunos dirigentes, ¿no?, de cómo bajar a esas personas o desconocerlo. En caso de mi situación, yo estuve personalmente en el Congreso, ¿no?, donde en el cual, tema de fondo, ¿cuál es el problema principal con mi persona? No solo conmigo y otros compañeros dirigentes, y también así está pasando en muchos sectores de aquí del Trópico de Cochabamba, donde en el cual apuntan a las personas así con dedo, donde dicen que eres choquanquista, luchista, y por ese lado eres traidor. A ver, yo me pregunto, ¿acaso el gobierno, lo que es Lucho David, no son del instrumento político? ¿Acaso el hermano David Choquanca acaso no es el constructor del instrumento político desde el inicio? Yo creo que hay una mala información. Solo quieren, tal vez algunas personas por intereses de cargo, quieren manipular la información hacia las bases y utilizar a ciertos dirigentes, pero ya con interés. Y hay otra cosa más que tristemente es lo que se está viviendo en muchos sectores. Quieren tomar espacios o quieren llegar a ser gobierno nuevamente, ese solo decide las bases. No para eso se le puede prometer, ya, si tú estás conmigo, tú serás ministro cuando vuelva el gobierno, cuando seamos gobierno, tú serás alcalde. Yo creo que esa situación está pasando, hermanos de la prensa. Ya no hay nada que esconder cuando ya hay ataques de frontón hacia algunos líderes. Hay una cosa que yo sé en la vida, donde hay luchas, guerras, donde hay peleas, en tiempos difíciles se construyen líderes buenos, líderes con victoria. Pero yo digo, y si hay líderes buenos, ¿por qué no se ha conseguido otros líderes buenos, con el cual pareciera que en Trópico no existen otros líderes? Yo creo que en su caso los líderes nos acallamos ahí, pues que nos sometemos simplemente por miedo. Yo creo que hay ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta por nuestro pueblo. En caso mío no es novedad, esto vamos a debatir todavía en los congresos, a pesar que en la redacción dice desconocer, no solo a mi persona y otras personas, por simple mediana razón es que tú quieres apoyar con proyectos a las comunidades y reunirte con el hermano David, presidente actualmente. Ese había sido delito de hacer algo por tu pueblo. Son cosas momentáneas, hermanos de la prensa, para los hermanos que escuchan en Bolivia, en algún momento va a llegar a su fin. La cosa se dará en su tiempo. ¿Quién tiene razón? Eso, hermano, lo que está atravesando en Trópico a nivel aquí en pueblo boliviano. Exactamente. No has de extrañar porque, fíjate que si a mí, por ser un comunicador internacional. Me acusan de agente de la CIA, de infiltrado, de querer dividir al MAS, solamente por decir la verdad tal cual es y ver la realidad y analizarla políticamente. ¿Qué se da para los hermanos que viven ahí, no? Me imagino las presiones que ustedes deben de tener, las amenazas y tal vez, ¿por qué no?, también algún atentado, ¿no? Como lo tuvo la hermana Angélica. Más allá de todo esto, ¿cómo ves la figura de David Choquehuanca y Angélica Ponce hacia el futuro? Bueno, a nivel Bolivia hay muchos líderes que también han existido muchos líderes que en el camino pues están en otro lado en sus casas. Solo la historia dirá en algún momento quiénes son los que la hacen a un lado, o de lo contrario son traidores, como alguien dice. Yo creo que la historia va a juzgar toda esta situación. Mientras que haya pugna de poderes, va a haber dos versiones. En ese momento, al hermano David Choquehuanca se le ataca constantemente de divisionista, pero yo solo quisiera preguntar a cualquier dirigente que habla contra el hermano David Choquehuanca, que es constructor de instrumento político y está en el gobierno elegido. Él ha sido elegido por los 20 provincias de La Paz, es un representante nato para ser presidente, y es vicepresidente nato por elegido por la democracia. Entonces, mostrarnos en qué lugar de la organización el hermano David divide las organizaciones. Yo creo que si nos podemos sentar en un debate ante los medios, estoy seguro de que va a haber culpables. ¿Quiénes son los que dividen las organizaciones sociales? Bueno, eso tenemos que entender. La hermana Angélica simplemente decir la verdad ante la opinión pública fue delito. Desconocerla a la hermana Angélica sin argumentos es algo grave del Trópico de Cochabamba, porque en dos ampliados se había debatido dentro de la Federación Carrasco, donde a ella se respalda como una persona de los puntales de lucha, así también al hermano Evo, al hermano Andrónico, a las tres personas. Pero cuando hay otro a las espaldas de ella y no en un ampliado ordinario, hay un desconocimiento contra esa persona, ya eso se llama juego sucio, eso se llama hacer maldad. Y a eso se prestan muchos dirigentes por miedo o por muchas cosas, por intereses. Entiendo que tema el pueblo, los movimientos sociales dirán quiénes van a la cabeza. Por un lado, si el hermano Lucho y el hermano David están en el gobierno, están haciendo buen trabajo, ¿no? Entendemos que lo están haciendo buen trabajo, porque tienen sueños donde en el cual tenemos recursos naturales y sueñan la industrialización. Están con ese proyecto de llegar a la industrialización de nuestros recursos naturales. Es exportar, no importar, ¿no? Esa es la palabra, o eso es la práctica que el gobierno debe hacer para el pueblo boliviano. De lo contrario, si lo vamos a exportar nuestros recursos y vamos a importar, vamos a entregar en bruto nuestros recursos naturales y comprarlo, no da. Son cosas que en el cual el gobierno entiendo que lo está haciendo en sus proyectos de trabajo. Entonces va a depender mucho de los que están actualmente en el gobierno al final de su gestión. Por un lado, se plantea públicamente la candidatura del hermano Evo para 2025. ¿No? Son cosas que está pasando. Solo el pueblo en ese momento dirá, los movimientos sociales, quiénes van candidato. Pero estoy seguro de que si hay intereses demasiadamente fuertes, porque esos intereses no creo que sean solo tema liderazgo, debe ser más intereses tema económico, incluso a nivel internacional. Yo creo que debe entender el pueblo, o en su caso los movimientos sociales, de que en sí se vive en lo político. No se ha perdido la cordura, se ha perdido esos principios ideológicos de lo que es el instrumento político. Ahí es donde se crea la enemistad, revanchismo, protagonismo, pugnas, instrumento político. Exactamente. Estamos a 3 años prácticamente de las elecciones. ¿Por qué ese apresuramiento tanto de alguien que fue inclusive embajador en Paraguay, y lo tuvieron que sacar porque se había armado un pequeño lío, digamos, entre comillas, con Paraguay, poder reírse de los paraguayos, como es Mario Crombenbol, y que postuló ya, creo que por orden, postuló como candidato bicentenario a Evo Morales, a 3 años de las elecciones. No es estar en constante movimiento político y esa ansia, ese, no sé, esa desesperación por estar en el poder, poniéndole palos a cada rato en la rueda al gobierno actual. Son cosas que pasó, está pasando en la coyuntura interna del instrumento político. Personas que se autodeterminan para proclamarlo, ¿no? Solo sabe el hermano Evo, si es con el consentimiento, también proclamaron los Juventudes Nacionales, no son cosas que ha pasado. Hermano, entendemos que dentro del instrumento político, lo que es IPSP, no estamos los que construimos el instrumento político. Dentro del gobierno, no estamos ni la tercera parte dentro del equipo del gobierno, ni a los 14 años ni actualmente. Cuando decimos todo lo que habíamos plasmado, la línea del instrumento político, cómo manejar nuestro Estado con los pueblos, ese se ha perdido. Cuando el poder es el pueblo, no el gobierno es el poder. Entonces se está viendo de que en sí el poder estuviera en el gobierno. Eso se ha visto en los 14 años y ahora se está viendo eso. Estamos indicando de que hay personas que no son de la línea del instrumento político, están en buenos cargos. Yo me voy a referir en muchos casos, por ejemplo, tema de los embajadores, tantas quejas, tema Argentina, España. A ver, ¿quiénes son los embajadores de Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo están? ¿A quiénes representan exactamente? El embajador que estaba en España, Ramiro Tapia, ahora en Argentina, tantas denuncias, tantas quejas, incluso tráfico de niños, de alguna forma se tiene que articular sobre esas denuncias la investigación de engranar, porque si hay ese tráfico de niños o de humanos en el mundo, hay raíces, hay una mafia que está organizado en el mundo, y esto se puede desarticular cuando el consulado, los embajadores, la investigación engrana la coordinación. Todas las denuncias que se hace en España o en Argentina especialmente, es como contar a alguien que no va a hacer nada, solo es un cuento cualquier denuncia. Yo creo que los embajadores que están mucho tiempo, es el momento donde en el cual el cambio también de algunos ministros que tiene en ese momento su hermano Lucho, personas que adecúan, que tienen mérito, que ingresen donde en el cual han sentido, han sufrido con su pueblo, ellos tienen que estar en las cabezas para conducir este estado. Dentro de eso se está equivocando, así como antes. No estamos puro del instrumento político dentro de los gobernantes que hemos pasado de antes y hoy. Bueno, pues son cosas que está pasando, hermano Rubén, y esto debe ser público, ¿no? Los sobornos que se hace para entrar a una escuela militar, a la policía, son sobornos, cantidades de montos, y ese constantemente la gente no sale a la luz porque tiene miedo. Bueno, todo esto tiene que terminar. Nos ha llegado en cuanto tema. Nos ha llegado cantidad de denuncias en torno a eso, que se paga 3, 4 mil y 5 mil dólares para ingresar a esas escuelas, pero también nos ha llegado denuncias de que a ciertas universidades también, aunque vos tengas la nota más alta, también tenés que estar pagando para poder ingresar. O sea, realmente es lastimoso todo esto, ¿no? Y esto creo que hay que desterrarlo, como que también hay, por suerte ahora parece que hay una revisión sobre algunos funcionarios que realmente están atacando al gobierno y que están filtrando información. A esos funcionarios se les podría llamar directamente de traición a la patria, ¿no? Porque están, en cierta forma, debilitando al gobierno. ¿Puede ser así? Así es, hermano. Los medios de comunicación deben entender de que dentro de los ministerios no está la persona pura. entraron hace mucho tiempo a los ministerios personas que nada tienen que ver con el pueblo, que no son representantes, fueron por personas indicadas que entraron a esas funciones públicas. Es desde ahí que se cometen errores, no representan a la población. Un ejemplo, durante el golpe de Estado, yo me pregunto, los ministros que ahora chillan como Juan Ramón Quintana, Romero, ¿no? ¿Dónde estuvieron, así como el compañero Héctor Arce? Está 20 años en los cargos públicos. ¿Pero acaso ellos han estado juntamente con el pueblo luchando? Y muchos en este momento vemos en el gobierno, ministros, no han estado en las luchas. Yo creo que desde ese punto de vista debe cambiar la estructura dentro de lo que es interno del MAS, dentro de lo que es también en el gobierno que actualmente están manejando la administración, deben ser personas genuinas que representan a su pueblo, no personas que han sido puestas por personas, el ministro pone a su persona, a su gente, no así. Yo creo que dentro de eso es donde no se puede manejar con una honestidad en las instituciones. Yo me refiero también, hermano, tema embajada, debe tocar tema de fondo, tema embajadas. Tenemos nuestros compatriotas bolivianos en diferentes países y tenemos embajadores consulados que no nos representan, hermano, ¿no? Entonces son muestras claras, tanta denuncia en diferentes países. Yo creo que por este lado, un funcionario no debe durar mucho tiempo. Debe durar 5 años, ¿no? Si es, no todos, ¿no? Algunos tienen buen trabajo, de acuerdo a eso, deben ser evaluados, pero no evalúa el pueblo, hermanos de la prensa, sino aquí son automáticos de asumir los cargos. Hemos tenido también algunas denuncias o algunas quejas que las han hecho públicas, vamos a entendernos, las han hecho públicas por las diferentes redes. El señor Javier Oporto, que es de allí de Cochabamba y hoy actualmente se encuentra en Italia, en cómo lo han mal atendido en la embajada en Italia. También en Argentina tenemos denuncias concretas del mal atendimiento que hay por parte del señor embajador allí presente y de que cuando va a alguna delegación de Bolivia, él selecciona a la gente, no deja entrar a todos los bolivianos. Denuncias concretas, ¿no? Hechas por Miguel, que es un compañero que vive en Argentina y que es del MAS, él, su señora, toda su familia, y que le han prohibido la entrada muchas veces a donde va algún representante oficial del gobierno boliviano por parte del, vamos a decirlo entre comillas, tal cual la palabra de él, de la delegación diplomática que está allí presente, ¿no? Entonces, esto hay que corregirlo, esto tendría que estar sabiéndolo el canciller Maita, ¿no? Así es, hermano. En tema de embajadas, consulados, son personas que no representan al pueblo. Así de Estados Unidos, de España, por ejemplo, como Ramiro Tapia, de España, con tantas denuncias de España, se cambian de lugar, de otro país, rotan a otro país. Entonces debe tomar en cuenta en esta situación lo que es el presidente, vicepresidente, deben tomar en cuenta las denuncias que está viendo en diferentes países. Yo creo que con esto debo recalcar, las denuncias se han tomado en cuenta en lo que debe corresponder al gobierno de diferentes países, y que el gobierno pues vea, digamos, si tiene 10 años viniendo trabajando como embajador y teniendo denuncias, ¿qué estamos esperando? Así también en los ministerios, en las instituciones hay personas que dominan, parecen ya propietarios de las instituciones. Yo creo que todo eso de alguna forma debe cernir el gobierno. Le queda 3 años más, 2 años y tantos, para terminar su gestión. Exactamente. Con frutos, a pesar que él empezó en una situación de crisis económico del Estado, pero de alguna forma se está engranando esa fuerza de trabajo con la economía. Entendemos que se está haciendo ciertos proyectos, temas de los recursos naturales. Esperemos que este todo salga como corresponde para el pueblo. Bueno, pues gracias, hermano, por muchas informaciones que nosotros podemos transmitir ante el mundo, en especial para Bolivia. Exactamente, porque esto es un boomerang, ¿no? Nosotros transmitimos a nivel internacional, nos retransmiten en 32 países en los 5 continentes, donde está la colectividad boliviana, y bueno, eso es justamente, ellos mismos devuelven todo esto, o le dicen escuchá en tal lado a las personas, a los parientes que están allí dentro de Bolivia, y tal vez sea por eso ese odio que me tienen a mí algunos dirigentes. Y es la verdad, ¿no? Algunos dirigentes del MAS y PCP, de lo que es, como ustedes dicen, la vieja rosca palaciega, que por decir la verdad, o por llevar la voz de todos ustedes, porque yo acá no estoy mintiendo, los que están hablando es justamente los hermanos bolivianos que están denunciando, entonces, y que son militantes y que son fundadores del MAS. O sea, hay algo que es incomprensible, ¿no? Se la toman contra uno, cuando en realidad uno lo que hace es recoger la palabra de los verdaderos líderes originarios, ¿no? Así es, hermano. Hay muchos líderes que actualmente en sus casas, algunos siguen siendo dirigentes actualizados o ejerciendo cargos sindicales, que nunca pisaron a la función pública, nunca han sido funcionarios públicos, nunca han ganado un salario, un centavo para su familia de todo el trabajo que realizaron, más se conformaron de servir a su pueblo, dar su economía, su bolsillo a su pueblo. Yo creo que esas personas existen. Hemos fundado muchas instituciones, muchas organizaciones, así como ligas deportivas, asociaciones, y si no nos tomaron en cuenta, pues pero nosotros seguimos apoyando a nuestra comunidad, porque lo hemos hecho día y noche, eso, a nuestro esfuerzo propio, sacrificando a nuestra familia. Si por ese lado hemos hecho mal, o por ese lado hemos ganado el espacio de tener muchos hermanos al lado de nosotros, si eso es delito, pues bueno, pues que ellos lo interpretan de esa forma. Pareciera para las personas o para los políticos o líderes que están ya mucho tiempo en la función pública, somos sus peores enemigos, o en su caso somos una traba, una piedra en el camino. Entendemos que la juventud se está levantando y queremos engranar el conocimiento del viejo, el medio y el joven para plasmar el futuro de Bolivia, y que nuestros gobernantes de hoy adelante, pues de verdad sean los representantes de las masas, del pueblo, de las organizaciones sociales. No digo, nuestro hermano Lucho y David están haciendo un buen trabajo al margen de lo que la derecha ataca constantemente, y también ahí aumentan nuestros propios compañeros. El pueblo lo va a premiar a cada gobierno que lo ha hecho. El hermano Evo lo ha hecho buena gestión, pero eso no quiere decir que se equivoque de golpear también a nuestro gobierno. Bueno, hermanos, pues mucha suerte a todos los hermanos quienes escuchan a este medio de comunicación. Cualquier información estaremos transmitiendo. Las amenazas de la derecha, así también de los compañeros que tienen intereses personales, no nos van a atemorizar. Solo quiero que sepan, tenemos detrás de nosotros nuestras familias, y si lo hacen por ese lado, ya no son humanos. Bueno, pues es lo que pasa en Bolivia, dentro del interno del instrumento IPSP, que es el MAS. Bueno, solo Dios dirá en algún momento hasta qué punto tenemos ese poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gregorio. Seguimos en contacto. Esto es La Verdad Tal Cual Es, por Red Contacto Sur. Rubén Suárez, desde Montevideo, Uruguay.